Buen día, buen viernes. A quienes se llaman Matías, mis saludos cordiales en este día del apóstol San Matías. Y otro saludo cordial para los que se llaman Miguel, dado que hoy el santo heral popular recuerda a San Miguel de Caracoist, fundador de la congregación conocida como la de los padres bayoneses, a quienes saludo muy cordialmente, por supuesto. Pasado mañana, domingo 16, celebramos la ascensión del Señor, coincidiendo con la fecha. Como todos los años, celebramos también la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social. Desde ahora y desde aquí, mis saludos cordiales a todos los comunicadores, especialmente los de esta querida emisora. Y ya se sabe que el servicio de los medios de comunicación tiene mucho que ver con la cultura. Por eso quiero aprovechar este espacio para compartir un texto de Juan Pablo II sobre la cultura y la Iglesia. La Iglesia no se identifica con ninguna cultura particular, sino que se acerca a todas ellas con espíritu abierto. Ella, al proponer con respeto su propia visión del hombre y de los valores, contribuye a la creciente humanización de la sociedad. En la evangelización de la cultura, es Cristo mismo el que actúa a través de su Iglesia, ya que con su encarnación, diría la conclusión de Santo Domingo, entra en la cultura y trae para cada cultura histórica el don de la purificación y de la plenitud. ¿Sabe en qué circunstancia el Papa dijo esto junto a otras muy sabias palabras? En La Habana, en la Universidad de La Habana, el 23 de enero de 1998. Muy valiente el Papa para proclamar ahí a ese Jesús del que se siente realmente representante como pontífice. Para todos, esta bendición, la de San Francisco, que nos viene bien, para que tengamos realmente una hermosa jornada y un buen fin de semana también. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quien les habla, José Chesky, les desea un buen fin de semana. Y si Dios quiere, hasta el lunes.